que se hicieron a la vida, como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores, afrontaron su terrible tempestad. Con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento... Muy buenos días. Hoy, mes de vacaciones, sí. De receso de invierno, no vacaciones, receso de invierno. Estamos en receso de invierno, no es vacaciones. Bueno, el receso de invierno y un día nublado, como para estar tomando un matecito con chipita, ¿sí? Y compartiendo con la familia. Bueno, muy buenos días, Sergio, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos. ¿Todo bien? Vamos a empezar hoy el programa dando las vías de comunicación, ¿te parece? Sí, cómo no. Para comunicarse con el programa Espacio Sindical, puede ser al teléfono celular 15 44 2208 o a través del correo electrónico, que es espacio-sindical@yahoo.com.ar. Bueno, también vamos a agradecer a los que hacen posible que nosotros estemos con el programa. El abogado Julio César Cristaldo apoya la difusión de este tipo de programas que defienden los derechos de todos los trabajadores. Baldi Calzados, todo para la reparación y fabricación de calzados a medida. Luma, centro de copiado, todo para tu oficina, para el docente y el estudiante. Con más de 500 libros digitalizados. Que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero es un mensaje del Sindicato de Tareferos de Monte Carlo. Noé y Ser, carnicería y minimercado, y Electrón, todo para informática, ¿sí? Todo para tu herramienta informática en Electrón. Bueno, a todos ellos, gracias por hacer posible que nosotros estemos cada sábado con ustedes. Bueno, durante la semana, y hablamos del receso de invierno, se desarrollaron algunas medidas como forma de protesta o dentro de la lucha docente y el reclamo por los 1.400 pesos de básico. Entre ellos, el día de ayer se realizó una vota no a conciencia sino ni siquiera ni por voluntad, sino que vota a lo que le dicen. O sea, eso también hay que analizar muchas veces, que no se dice. Bueno, es más, yo creo que no es que no votan a conciencia, sino que realmente venden su voto, ¿sí? Venden su voto por no estar frente al alumno. Eso es real. Es decir, por no trabajar venden sus convicciones, venden todo. Es decir, porque prestan servicio en otros lados, cobran el sueldo por el Consejo General de Educación y prestan el servicio o no prestan directamente, es decir, no están en la escuela pero cobran por esa escuela, ¿sí? No aparecen nunca, o en el caso de otras personas que están trabajando o tenemos casos acá en el departamento, más precisamente en Puerto Rico, es decir, tenemos información de la municipalidad de Puerto Rico, la municipalidad de Capiobí, ¿sí? Hay gente que está trabajando en la municipalidad y cobra por el sector docente, cobra por el Consejo General de Educación, ¿sí? Esos son. Hay más de mil, ¿sí? Prestaciones de servicio o débitos laborales de ese tipo, ¿sí? Y alrededor de 500, entre 500 y 600 licencias con goce de haberes, licencias especiales con goce de haberes, ¿sí? Licencias especiales con goce de haberes. Que sacamos el cálculo, eso rondaría aproximadamente 50 millones de pesos, ¿sí? Del sector educativo que van a otro lado, o que directamente cobran y no trabajan. Sí, más los docentes que están en otra repartición pública, y si vamos agregando, no damos cuenta por qué estamos... ¿Por qué? Es decir, ¿por qué cuando nos dicen a ustedes darle 10 pesos representa tantos millones? ¿Por qué no nos dan? Entonces, bueno, ahí nosotros vamos a demostrar con esto, sí, de dónde sacar la plata para darle el aumento a los docentes, para darnos el aumento. Es decir, porque siempre dicen que no pueden dar un aumento porque no alcanza el presupuesto. Bueno, queremos que el presupuesto del sector educativo se use para el sector educativo, ¿sí? Y que se abonen los sueldos que corresponden a todos los docentes. Bueno, 9 de la mañana, 15 minutos y vamos a un bloquecito. Hubo hombres que se hicieron a la vida. Subite a este tren de sensaciones. Radio Plus 96.9. Invierno, invierno, invierno. Se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar. 9 de la mañana, 20 minutos y seguimos con Espacio Sindical. Bueno, en programas anteriores habíamos hecho comentario de las elecciones del CTA del año pasado, las dos elecciones, la que se realizó el 20, creo que 23 de septiembre y la complementaria del 9 de diciembre, los fallos, los reclamos de los distintos sectores, los fallos de la, en primera instancia, de un juez dándole el fallo favorable a la lista 1 de Pablo Micheli. Anteriormente la Junta Electoral Nacional también. La Junta Electoral Nacional también. Bueno, ahora salió un fallo de la Sala 4 de la Cámara Laboral, sí, que anula las elecciones complementarias realizadas el pasado 9 de diciembre en la Central de Trabajadores de la Argentina. Y esto lo informó Pablo Micheli en una conferencia de prensa y presentó su postura frente al fallo y los pasos a seguir. ¿Sí? Y fallo lamentable y vergonzoso, dice. La Cámara Nacional número 4 de Apelaciones en lo Laboral ha resuelto con los votos a favor, con dos votos a favor, el dictamen del fiscal general Álvarez, quien plantea que nuestra decisión de haber recurrido a un tribunal arbitral y haber planteado la cuestión del derecho internacional y de las normas de la OIT, donde prácticamente nos ridiculiza haciendo gala de una impunidad que sorprende y que sinceramente nos preocupa porque pone en tela de juicio la institucionalidad en nuestro país. Este es un fallo abiertamente en contra de los trabajadores que viene a sentar un precedente peligroso de parte de esta Cámara Nacional de Apelaciones. Cámara que ya venía tomando decisiones en contra de la gente, como el fallo PAMI contra los trabajadores, donde los jueces borraron con el codo lo que escribieron con la mano días anteriores. Esto demuestra una vez más que son capaces de llegar a una subordinación total del Poder Ejecutivo Nacional. Decimos esto porque en el fallo del juez Candal se nos dio la razón a nosotros y quien apeló fue nada más ni nada menos que el Ministerio de Trabajo. Por eso no hay ninguna duda de que ha sido el Poder Ejecutivo el que le ha interpuesto a la Cámara sacar un fallo lamentable y vergonzoso para el derecho laboral en la Argentina, sostuvo Pablo Micheli, acompañado por la conducción nacional de la CTA. Los desafiamos a ir nuevamente a las urnas en 30 días. Ante esto, nuestra respuesta es que de ninguna manera aceptamos que haya habido fraude en ninguna de estas provincias. Dos veces votamos en estas provincias donde se cuestionan los resultados y ganamos por una diferencia superior a los 30.000 votos. Las veces que los trabajadores y las trabajadoras tuvieron que decidir, no el Ministerio de Trabajo o la Presidenta, sino los trabajadores, estos se decidieron por esta lista y por esta conducción. Nosotros no creemos que Yasky se anime a ir a las elecciones de vuelta. No tuvo la decisión antes ni la tiene ahora. Sabe que si es el secretario general de la CTA, no va a ser por el voto de los afiliados, sino como interventor de la mano del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, nosotros lo desafiamos, aunque no compartimos el fallo, aunque lo denunciemos públicamente, aunque decimos que vamos a movilizar en contra de esa decisión, porque nos preocupa que esta justicia adicta sigue jodiendo a los trabajadores. Nosotros los desafiamos a ir a las elecciones en 30 días. Votemos y vamos a ver quién tenía razón. Esto es lo que planteamos desde la CTA, desde la Lista 1, desde la agrupación Germán Abdala, porque no le tenemos miedo a las urnas, porque las dos veces que votamos, ganamos. Volveremos a ganar por tercera vez. Pero sí manifestamos nuestra bronca a las decisiones que toma la justicia adicta al poder y al Ministerio de Trabajo, que se burlan sistemáticamente de la voluntad de nuestros afiliados. Por lo tanto, desafiamos a la Junta Electoral Nacional de la CTA, que la Junta Electoral de la CTA ponga fecha de aquí a 30 días y volveremos a las urnas para demostrarle que volveremos a ganar como ya lo hicimos en dos ocasiones anteriores. Estas son las declaraciones de Pablo Micheli, secretario general de la CTA. Sí, recordá también que la intromisión del Poder Ejecutivo, precisamente el Ministerio de Trabajo, en esta ocasión, por un lado, ahora interviene y por otro lado niega la personería gremial a la CTA. O sea que también esa contradicción. Me meto en el conflicto y sin embargo, anteriormente te ninguneo, no te acepto y no te reconozco. O sea que también eso habría que ver. Es un pedido de la CTA, la personería gremial, urgente para la CTA. También se plantea también, es decir, hay distintos sectores y distintos planteos en relación a esto. También hay trabajadores o sectores de los trabajadores de la CTA que plantean la creación de una nueva central sindical, ¿sí? Es decir, de dejar la CTA y conformar una nueva central de trabajadores totalmente independiente del poder político, ¿sí? Que es lo que siempre se buscó también con la CTA, es decir, la independencia del poder político. Sí, en concordancia con en gran parte del país, tanto judiciales, docentes, hay una gran movida en ese sentido de ir armando otras otro sindicato y bueno, y poner en práctica realmente algo que pregona la CTA, que es la democracia y la democracia sindical, libertad y democracia sindical, que cada trabajador pueda afiliarse o estar en un sindicato en el que se sienta a gusto. O conformar su sindicato, es decir, como lo que ocurre cotidianamente, ¿no es cierto? La compra de dirigentes, compra de dirigentes por parte de los patrones, de la patronal, ¿sí? Que son el caso de distintos sindicatos. Tenemos el caso abierto de nuestro sindicato docente, sí, que es juez y parte, es decir, es parte del gobierno y sindicato. Entonces lo que nosotros queremos como trabajadores es que el sindicato defienda los intereses de todos los trabajadores, no el de sectores particulares o de personas, sino la defensa del colectivo de los trabajadores, es decir, de todos los trabajadores. Bueno, 9 de la mañana, 27 minutos, vamos a otro temita y continuamos con Espacio Sindical. Que nuestros chicos tengan otra situación. Víctor de Genaro, dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina. El hambre es un crimen. ¿Hasta cuándo vamos a admitir que siga existiendo ese crimen? Porque si es un crimen, es que hay criminales. Y si hay criminales y no están presos o no se terminan, es porque hay cómplices. Y si hay cómplices, es porque hay testigos que no nos organizamos de la manera en que nos tenemos que organizar. Algunos porque no saben, otros porque no pueden, otros porque no quieren. Pues tenemos que organizar nuestra fuerza para acabar con ese crimen. La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que los chicos y las chicas tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida. La familia es responsable de que ese derecho se cumpla. Ahora, esa ley dice también que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las políticas públicas para que la familia y los chicos no pasen hambre. De nosotros depende hacer que se cumpla este derecho. El mundo que soñás está en sus manos. Cuidalo. Campaña Aire Libre con los chicos. Radio Plus 96.9. Hubo hombres que se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible... 9 de la mañana, 36 minutos y continuamos con Espacio Sindical. Vamos a reiterar nuestros colaboradores, ¿sí? El abogado Julio César Cristaldo apoya la difusión de este tipo de programas que defienden los derechos de todos los trabajadores. Luma, centro de copiado con más de 500 libros digitalizados. Baldi, reparación y fabricación de calzados a medida. Y que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero. Es un mensaje del Sindicato de Tareferos de Monte Carlo. Electrón y Noe Iser, carnicería y supermercados. Y Electrón, centro de informática, todo para que te puedas conectar con nosotros a través de internet, ¿sí? Bueno, a todos ellos gracias. Y bueno, vamos a seguir. En el transcurso de la semana también se realizó un paro de los trabajadores de Luz y Fuerza y las cooperativas, ¿sí? El día jueves se realizó un paro, por la información que tenemos, salió hoy en el diario Primera Edición, tengo, sí, que el... Más o menos, la adhesión, ¿qué es lo que pedían, más o menos? ¿Qué es lo que pedían aproximadamente? Bueno, un pago fijo de 1.500 pesos para abril y mayo, más un 7% de aumento en junio, un 8% entre diciembre y febrero, y 1.000 pesos extra a fin de año. Eso es lo que están pidiendo los trabajadores de Luz y Fuerza. Y por declaraciones del presidente de la cooperativa de Libertador General San Martín, sí, en los medios digitales, el salario mínimo de un trabajador de la cooperativa es de aproximadamente 5.000 pesos, el salario mínimo que cobra un empleado de la cooperativa. Uh-huh. Y esto es lo que ellos están reclamando: 1.500 pesos fijos más para abril y mayo, más un 7% de aumento en junio y un 8% entre diciembre y febrero, y 1.000 pesos extras a fin de año. Esto es lo que estaban negociando, digamos, en la conciliación obligatoria que fue convocada por el Ministerio de Trabajo y el sindicato de Luz y Fuerza de la provincia, ¿sí? Un sindicato que lucha por los trabajadores en este caso. Sí, más allá de las diferencias que podamos tener, ¿no es cierto?, con la conducción del sindicato de Luz y Fuerza, pero es un sindicato que lucha por los intereses de los trabajadores. Está peleando por el salario de los trabajadores, que nos parece muy, muy bien. ¿Será que la dirigencia de Luz y Fuerza también sale a mostrar recibo de sueldo de su afiliado o no? Y yo no escuché nada, no escuché declaraciones de los empleados, de algún miembro del sindicato que salga a criticar el salario que cobra alguno de sus afiliados. Uh-huh. Es más, escucho sí que siempre están reclamando por los salarios y por los beneficios que tienen, porque tienen otros beneficios que son logros sindicales. No es que le están regalando, no, porque no le regalan eso que le dan las garrafas que le da la cooperativa, la garrafa de gas, las tantos kilovatios, son conquistas gremiales, no es de buenito el patrón que le está regalando, sino son conquistas de los trabajadores, a través de su sindicato. A propósito de eso, anoche estuvo interesante, no un debate, sino un intercambio de opiniones por ahí en el aspecto privado y en el aspecto estatal con respecto al, a lo salarial por ahí. Y por ahí me quedaron algunas cosas, o sea, uno por ahí no está de acuerdo, en algunas cosas sí, en otras no, pero el, lo que sí me llevo, o sea, de la charla de anoche y bueno, de compartir ahí con compañeros y con gente que por ahí no es docente o no está en, el, en la rama docente, es que es interesante escucharla y ver la otra mirada. Generalmente por ahí o gente comerciante o padres a la vez también que tienen su hijo en escuela pública o de gestión privada, bueno, y por ahí comentan y por ejemplo me quedó como cosas que están instaladas o mitos que están instalados en la sociedad, no solo de Puerto Rico sino en la de Misiones quizás, con respecto a decir, bueno, los docentes cobran 4 o 5 veces al mes, por ejemplo, cuando en realidad el fraccionamiento que se hace del salario, el salario es uno solo y se cobra en cuota, o sea, en 2 o en 3 cuotas relativo a suplementarias, a incentivo, artículo 9, o sea que no es muy agradable, o sea, preferiríamos, creo que muchos o la mayoría, cobrar el sueldo íntegro, el 100%, en una fecha estipulada, y no cobrarlo fraccionado, pero bueno, está instalado como que el docente cobra varias veces en el mes, eso por un lado. Y por el otro, yo por desconocimiento del, digamos, de la mayoría por ahí de la gente, y también que influyen muchos dirigentes sindicales en instalar ese tipo de cosas, como por ejemplo que dicen el 99% de los docentes puede sacar un préstamo, puede gestionar algún algún, como se dice, alguna financiación, y eso no es cierto. De hecho, sabemos que, no sé qué porcentaje será que hay en las plantas funcionales de las escuelas de la provincia, suplente. El suplente cesa a fin de año cuando terminan las actividades escolares y no tiene acceso a ningún préstamo, no tiene acceso a sacar, a conseguir nada financiado. Porque, de hecho, como es una especie de contratado, no puede cobrar. O sea que, y hay un gran porcentaje de los docentes que son suplentes, ya que hay muchos que están en situación de jubilación o en trámite jubilatorio o enfermo. Por consiguiente, hay una gran masa docente que es suplente y no puede acceder a ningún tipo de crédito ni financiación de ningún tipo, bancaria o de otro tipo, ya que no tiene una estabilidad laboral. O sea que tampoco no es cierto. Bueno, pero eso está, lo digo nomás como que está instalado y que la gente, mucha gente opina eso y piensa que todos los docentes, o el planteamiento también que dicen, no, pero yo no veo ningún docente que esté, digamos, a través de su salario que se le vea, se ve en auto 0 kilómetros. Sí, 0 kilómetros puede haber, pero y está pago ese auto. O sea, ¿quién sabe la historia de cada uno? ¿Quién va adentro de cada familia y saber si pueden tener pago ese auto, si están pagando, privándose de otras cosas? Y bueno, no siempre lo que se ve es real por ahí. Sin embargo, livianamente uno por ahí entra a opinar por lo que ve, ¿no? Nos pasaba en el tema de los paros. Mirá, hay una fila de autos 0 kilómetros y se están quejando. Y bueno, pero yo vería también, yo no conozco un médico que no tenga auto, por ejemplo. O sea, hay muchas reparticiones que son públicas o privadas que tienen auto. O sea, no me parece a mí que no... Sí, yo creo que acá no viene al caso. Es decir, si un trabajador con su salario no puede tener, ¿sí? Y brindarle a su familia una casa, tener vacaciones una vez al año, por lo menos unos días, y tener un auto, que el auto ya no es un lujo ahora, no es un lujo, sí, sino una necesidad, es un medio de transporte, y en muchos lugares el único medio de transporte, y en el caso de los docentes, posiblemente para poder llegar a horario a las escuelas en la colonia, es el único medio de transporte que tiene. Pero más allá de eso, también yo leía, ¿no es cierto?, informes, investigaciones que se realizaron, los los trabajadores del noreste, sobre todo, sí, son los trabajadores que más endeudados están, justamente en esos préstamos, sí, en esas cuotas, largas cuotas, comprando cosas porque no pueden comprar al contado, y terminan pagando un producto el doble o el triple, sí, de su valor, endeudándose en 40, 50, 60 cuotas, sí. Y leía un informe justamente eso, es decir, son los trabajadores del noreste son los trabajadores que más endeudados están. Y ejemplos tenemos a Rolete acá en nuestro pueblo, con la proliferación de casas de préstamo, esos préstamos que con el documento vos vas y sacás préstamo, esos comercios donde te dan en 60 cuotas, donde terminás pagando un producto del doble o el triple. Y bueno, pero es la única posibilidad por ahí que tiene el trabajador. No vamos a hablar solamente del docente, sino el resto de los trabajadores. Es decir, por ahí comprar un televisor que ya no es más un lujo, no es un artículo de lujo, sino que son artículos ya que cotidianos, digamos, de primera necesidad ya casi, ¿sí? Y que tenga que comprarlo en 60 cuotas. Fíjate ahora, el gobierno lanza un plan cerdo, ¿sí? Plan porcino, todo porque no le alcanza la plata al trabajador, o si no, ¿para qué se implementan todos estos planes? ¿Sí? Y bueno, por ahí la discusión más allá de... Que fue linda la discusión ayer, allá de que el asado estuvo espectacular, ¿eh? Sí. Espectacular, sí. No, y por eso lo que rescato de eso, o sea, está bueno tener otra mirada y escuchar a los distintos compañeros de otras reparticiones o privada o pública que también opinan, y bueno, está bueno analizar y escuchar, y bueno, yo solamente lo que quería decir era que hay cosas que están instaladas y que no son correctas, como por ejemplo eso, lo que te decía, de que el 99% de los docentes tiene acceso al crédito. No es cierto. No, lamentablemente, ojalá fuera así, no es cierto. De hecho, hay una gran masa docente que es suplente y no tiene, eso lo confirmo y se puede dar fe de eso, de que no tiene acceso al crédito. Es más, termina el periodo escolar, y cesan como suplente y quedan, pasan a formar, a ser uno más de la masa desocupada de nuestra provincia y de nuestro país. O sea que en este caso no es así. Y por el otro es el tema de cobrar varias veces en el mes. Se cobra fraccionado un sueldo que es único, no es que se está cobrando continuamente. Eso también por ahí está instalado y la culpa de eso, muchos dirigentes acá de la zona, oficialistas que están con el gobierno, están encargados de hacer eso, de instalar esa confusión en la sociedad, tanto de Puerto Rico como de Misiones. Recordemos que el sueldo docente, el mínimo es 2.300, el sueldo bolsillo, el mínimo que cobra un trabajador, y que es aproximadamente hasta los 15 años de antigüedad, es 2.300 pesos en el cargo testigo, que es el cargo de maestro de grado, y que eso lo cobra, como vos bien dijiste, no lo cobra todo el primero del mes, ¿sí? Sino que cobra aproximadamente entre 1.500 y 1.700 pesos cobra a principio de mes, y después entre incentivo, artículo 9 de la ley de financiamiento educativo, lo cobra entre el 15 y el 20, es decir, le fraccionaron el sueldo hace mucho tiempo a los trabajadores del sector educativo. Y bueno, esa es la realidad que vive el sector docente y el resto de los trabajadores también. Sí, por eso te digo, lo que estuvo bueno de la charla es eso, que uno rescata la idea o el pensamiento, porque o sea, acá falta, lo que pasa acá es que falta información clara. Y, como decía anteriormente, muchos dirigentes de la zona, acá sindicales, adictos al gobierno de turno, se encargan de confundir a la gente, con que se gana mucho, con que esto, que lo otro. Las comparaciones son odiosas, no hay que comparar. Lo que pasó anoche fue, por ejemplo, ¿cuánto es el básico docente hoy? El básico. El básico, 1.125. Sí. ¿Cuánto es el básico del empleado de comercio, que dijeron anoche? Y cerca de 1.800. 1.800, bueno. Si comparamos ahí, ya hay una diferencia en básico, estamos hablando no de bolsillo, de casi 700 pesos, por un lado. Si queremos nivelar para abajo, comparamos el básico de la policía, más o menos en 200 pesos, y el docente tiene 1.100 y pico, ahí sí, que va. O sea, si comparamos para abajo, va a decir, ah, no, los docentes están muy bien porque los policías están muy mal. Por eso, me parece a mí que las comparaciones son odiosas, que no deberíamos comparar. Para mí, el policía debería ganar, no sé, 10.000 pesos, ganar muy bien, que le alcanzara por lo menos para vivir y que no tuviera que hacer adicionales ni tuviera que hacer otra actividad paralela a su trabajo de policía. Y el del empleado de comercio también debería ganar lo que le corresponde. Y bueno, me parece que lo mismo la gente de la cooperativa o de Luz y Fuerza. Bueno, 9:50, vamos a un bloquecito y continuamos con Espacio Sindical. Radio Plus 96.9. De la mañana, 54 minutos, y seguimos con Espacio Sindical. ¿Hay algunos mensajitos, Sergio? Sí, recordamos la vía de comunicación antes, a través de mensaje de texto al 1544-2208 o al correo electrónico espacio-sindical@yahoo.com.ar. Acá preguntan, uno de los mensajes dice, ¿cuándo se cobra el incentivo? Y el incentivo, en realidad no tenemos la información precisa, pero entre martes y miércoles de la semana que viene. Sí, eso es lo que, hablando de que cobramos en dos veces, bueno, muchos docentes no le alcanza el sueldo, pero ya están preguntando cuándo se cobra el incentivo para poder llegar a fin de mes. Sí, otros plantean el tema de los suplentes, dice... buen día, es verdad, bueno, afirma lo que decimos del tema de los suplentes, tengo para cobrar suplementarias, debe ser, de marzo, mayo y junio. ¿Qué hago yo si necesito? Soy suplente. Qué impotencia y bronca se siente. Saludos. Bueno, eso es real, sí. Los suplentes están esperando, muchos suplentes están esperando que se efectivice el pago de suplementarias de abril, mayo y junio, que no se le pagó a muchos suplentes. Ayer extraoficialmente nos decía el representante del gobierno que estuvo con nosotros en Monte Carlo que se hacía efectivo el pago de la suplementaria de abril y mayo. Eso es extraoficialmente, es decir, no es algo que una información exacta que tengamos. Pero bueno, para darle un poco de tranquilidad a aquel suplente que le están debiendo, sí, y le van a pagar a lo mejor abril y mayo. Junio no, abril y mayo, fíjate vos, sí. Otro mensajito dice, la misma Marilu dice que los docentes suplentes tienen estabilidad laboral, pero la sociedad no entiende que no cobramos en vacaciones. Es una mentira muy grande. Sí, hay muchos suplentes que cesan, como dice ahí. Hay muchos suplentes que tienen continuidad en el trabajo y muchos, sí, la mayoría de los suplentes, cesan a fin de año, el 20 de diciembre aproximadamente cesan, si no antes a veces, y de ahí recién el 1 de marzo vuelven a reintegrarse y a poder y a percibir. Y recordemos que le corresponde por ley un proporcional de vacaciones, que es lo que tendría que cobrar en ese tiempo que no percibe su salario regular, y que generalmente lo cobra allá por mayo o junio del año siguiente. También eso es real en la docencia y en el caso de los docentes. Sí, otro mensajito dice que decí que las suplementarias es a gente que se le debe, o sea, también relacionado. Claro, las suplementarias es que cuando hay una suplementaria en el sueldo o en los sueldos de los docentes es por salario adeudado, ¿sí? es salario atrasado que no se cobró en término. Que no se cobró en término y se cobra en en una suplementaria. También hay que decir a eso que hay una, en esa suplementaria generalmente hay una gran pérdida de salario, ya que el tema de tanto de incentivo como artículo 9 no cobran, y también la lo que le come la inflación. La inflación, el aumento de precio de los productos también, ¿sí? Mes a mes. Y también para volver a esto, hace 2 años atrás también se había producido un atraso de en el Consejo General de Educación en relación a los suplentes que no cobraron durante todo el año, y bueno, después le iban a abonar en 10 cuotas aproximadamente. Bueno, muchos cobraron y a muchos se le adeuda mucho de este dinero, ¿sí? Bueno, ahí hasta ahí van los mensajes. Acá llegó otro, justo. A ver si es relacionado con el tema o otra cosa. Hola, muchachos. Soy docente con 22 años de antigüedad. 2 cargos. Y aún así tengo que hacer trabajos particulares porque el sueldo no alcanza. Hasta ahí. Y bueno, es una realidad eso, ¿sí? Muchos de los docentes trabajan en, aparte de trabajar doble turno, fíjate lo que representa, estar 10 horas en las escuelas, ¿sí? Todavía tiene que hacer trabajos particulares, ¿sí? Y generalmente es en vacaciones, ¿sí? Cuando el docente también hace muchos trabajos en preparar alumnos, todo eso, en vez de estar descansando, de reponiéndose para iniciar el año con fuerza, ¿sí? El docente tiene que estar trabajando por ahí para pelearle a que le alcance el sueldo, ¿sí? Sí, yo siempre pienso por ahí hay profes, por ejemplo, a nivel medio, que tienen por ahí más opciones que otros. Supongamos, yo qué sé, matemática, el profe de matemática puede dar clases particulares de matemática, por ejemplo, pero está limitado a la escuela o a lo privado, o sea, a su casa o para dar clases. Y un profe de educación física por ahí tiene más amplitud, puede, yo qué sé, trabajar en un gimnasio, puede trabajar a través en la municipalidad, puede armar otro emprendimiento que tenga que ver con la recreación, y por ahí se amplíe. Bueno, por eso lo que no tenemos que hacer es por ahí personalizar y decir, bueno, todos los docentes, o generalizar, decir todos los docentes son tal cosa o hacen tal cosa. No, no es así. Hay compañeros que tienen más opciones que otros, y bueno, que está bien también, ¿no es cierto? Bueno, 10 de la mañana y nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado con Espacio Sindical. Muy buen fin de semana para todos y felices vacaciones también. Igualmente, nos vemos.